pasado tanto tiempo de que pude presentir todas aquellas mentiras por conservar nuestro amor. Tardé tiempo en decidirme que lo nuestro ha llegado hasta aquí y el amor que nos juramos ha perdido el sabor de vivir. Todo aquello que soñamos nos sirvió para saber que solo fueron palabras, que solo son el ayer. Quiero compartir la vida con un amor de verdad que tenga la misma prisa para amarnos más y más. Enamorado, enamorado, enamorado de ti yo no quiero estar. Enamorado, enamorado, enamorado de ti yo no quiero estar. Tardé tiempo en decidirme que lo nuestro ha llegado hasta aquí y el amor que nos juramos ha perdido el sabor de vivir. Quiero compartir la vida con un amor de verdad que tenga la misma prisa para amarnos más y más. Enamorado, enamorado, enamorado. Tus besos, caricias y abrazos me han hecho mucho mal. Ya no puedo más vivir de ti enamorado. Sí, el amor que nos juramos ha perdido el sabor de vivir. Ya no puedo más vivir de ti enamorado. Ah, la, la, la, la, le, le, le. Mi nena querida, yo tengo otro querer.